es hora de volar. Rompe con tus miedos. Conviértete en el protagonista de tu existencia. Vuela bien alto. Es hora de vivir intensamente. Por eso vuela, vuela, vuela tan alto como tus sueños. Déjate llevar por ese paraíso que tienes a tus pies. Y sobre todo, consigue elevarte por encima de tus miedos, por encima de tus incomodidades. Y sobre todo vuela, porque volar vale la pena. Vale la pena porque eres tú quien lo haces. Y además, vives de una manera increíble. Porque una vez que uno ya no tiene miedo, empieza a ver las cosas con la perspectiva del águila. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa. Estoy encantado de estar contigo una noche más. Hoy, Car Sandoval nos ha dejado esta imagen de volar bien alto. Y hoy vamos a hablar precisamente de que no hay que tener miedo, todo lo contrario, porque un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición, la 413 de Cita con la Noche. Hoy te voy a invitar a que salgas de ti mismo, a que puedas sobrevolar paisajes que hasta ahora nunca habías visto. La vida, amigos, puede ser muy corta y por eso a veces tenemos sueños y tenemos proyectos que puede que no se lleguen a realizar. Pues mira, si lo que tú anhelas, si lo que estás deseando es algo posible, algo realista, acepta ese desafío, porque el motor de lo que hacemos está en lo que nos ilusiona. Y si damos sentido a eso, cualquier proyecto que tengamos, podemos conseguirlo. Y no permitas que quienes te rodeen digan que esos sueños no pueden llevarse adelante, te los echan por tierra. Escucha, porque puede que ellos digan cosas que tú no veas, pero si después te das cuenta de que vale la pena tu sueño, tu proyecto, lánzate, lánzate y vuela. Por lo menos, quédate con la sensación de que has hecho todo lo posible y que tienes una enorme confianza en ti. Dicen que querer es poder. Y si pones toda la carne en el asador, si te preparas bien, bien, lo normal es que lo puedas conseguir. Confía en ti, cree en tus posibilidades, ilusiónate con tus sueños y sobre todo ahora, antes de dormir, acuéstate con tus sueños y tus ilusiones. Cita con la Noche. Después de la Segunda Guerra Mundial, dicen que un joven piloto decidió hacer una travesía larga y peligrosa utilizando un pequeño avión de un solo motor. El reto evidentemente era grande y requería además de mucha energía y mucha concentración. Iba ya avanzando en su viaje y los instrumentos empezaron a comportarse de una forma extraña. Y cuando empezó a investigar se dio cuenta de que llevaba una rata en el avión que estaba royendo sus cables. Esto causaba que los instrumentos dieran lecturas incorrectas, lo que probablemente tendría como consecuencia que el piloto tomara decisiones equivocadas que además en su posición serían fatales. Y en ese instante recordó algo que le había enseñado su instructor. Cuando encuentres ratas en tu vuelo, en vez de gastar tu energía y ponerte en peligro peleando con ellas, elévate. Elévate lo que más puedas, porque las ratas no resisten la altura. Algunas veces, amigos, tenemos pensamientos y emociones que son como esas ratas que en realidad nos están royendo y son fantasmas que crean nuestros propios miedos. Lo que tenemos que hacer en ese caso es simplemente elevarnos. Tu pasión es la gasolina de tu avión. Úsala para mirar hacia lo que quieres. Y no te distraigas mirando lo que no quieres. Recuerda que eres tú quien pilotas tu propio avión. Y en vez de estar preocupado por una rata, siéntete orgulloso. Elévate y sigue adelante en tu rumbo. Piensa que cuando llegues no querrás recordar que invertiste la mitad de tu viaje demostrando a las ratas que el piloto eras tú. Y recordarás además que supiste dejar atrás los obstáculos. Así que vuela alto como puedas, tan alto como te lo permitan tus sueños. Y cuando sientas vientos y peligros allá arriba, no mires abajo, siempre hacia arriba, porque tu lugar, querido amigo, querida amiga, está allá arriba. Te pertenece. ¿Sabes una cosa? Yo siempre he pensado que las personas, de una manera o de otra, tenemos alas. No alas de verdad, evidentemente, de esas que se pueden ver, sino eso que nos da impulso para conseguir lo que nosotros queremos. Y yo creo que siempre hay tiempo para volar. Hay tiempo para alejarnos del camino y empezar a ver las cosas de otra manera. Tenemos esa energía en forma de alas. Y nadie nos ha dicho que esto es así. Y por eso muchas veces se nos olvida. Y ponemos nuestros ojos y nuestra voluntad en otras cosas y en otras personas que muchas veces nos atan a la tierra en lugar de dejarnos volar. ¿Y qué es volar? Pues simplemente cortar ataduras. Es despertar, es tomar conciencia de lo que somos, de dónde vamos, de qué somos capaces. Volar es dejar atrás todo aquello que ya hemos experimentado, pero que no nos sirvió en su momento. Porque a lo mejor, en realidad, era una forma de otras personas para mantenernos sujetos. Y a veces no queremos volar porque nos encontramos en nuestro nido cómodamente y nos conformamos porque alguien nos da cobijo y porque sentimos que no necesitamos las alas. Porque no nos gusta a veces ese mundo que se muestra ante nosotros. A mí la verdad es que siempre me ha gustado volar. Y sobre todo porque en el aire uno se siente libre de ir a cualquier parte. Uno se siente libre como parte además de un universo. Y volar es de alguna manera poder expresar lo que hay dentro de nuestro corazón. Es atreverse a decir a nuestro propio egoísmo, no me quedo atado a nada ni a nadie. Quiero ser yo mismo, quiero volar y quiero ver las cosas por mí mismo, no quiero que me las cuentes. Pero claro, necesitamos un tiempo y unas ganas para volar. Tenemos que sentirnos poderosos. Y si en un principio nos parece algo extraño, no hay que desanimarse. Tenemos que estar convencidos de que nuestro destino no está en la tierra continuamente. Tenemos que surcar los cielos y mirar desde arriba todo, porque todo se ve de una manera diferente. Casi seguro que ya no te acuerdas, pero cuando eras pequeñito, cuando eras un bebé, tenías que andar a gatas antes de aprender a caminar. Te sentías inseguro, seguramente, porque te veías pequeño, tenías miedo, pero como la experiencia de caminar te parecería algo realmente increíble, pues te arriesgaste y lo conseguiste. Además, confiabas en tus padres, en que te iban a sujetar y te iban a sostener en caso de caerte. Y desde luego lo que está claro es que si tienes fe y tienes confianza en lo que tú crees, eso mismo te llevará a donde tú quieres estar. Escucha si te toca hacerlo, pero selecciona las cosas que te dicen y mantén alejadas a las personas que te confunden o te ponen límites. A veces tendrás que comprometerte con personas que estén cercanas o que te afectan directamente en tu vida. Bueno, pues en ese caso, llénate de confianza. Porque recuerda que volar, claro que puedes volar. La cuestión es a dónde. Y añado yo, ¿con quién? Sin creer en Dios, sin alguien superior que me sugiera cosas desde un televisor. Puedo vivir sin fachas, sin skins, sin toda aquella gente que afila ya los dientes ante el porvenir. Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria. Vivir sin más bandera que dos tibias mundas, una calavera y los ojos de ella. Puedo vivir sin albares ni cascos, sin un montón de vascos, sin poli, sin gobierno, sin jueces, sin tabaco. Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria. De cada paso que anduvimos, sin memoria, sin memoria, sin memoria, de tantas cosas que he vivido. sí, pero no quiero. ¿Por qué iba a acostumbrarme después de tanto tiempo a que nadie me regañe? Puedo vivir sin héroes que me salven, sin perros que me ladren, con poco más que nada que algunos litros de aire. Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria de cada paso que anduvimos. Sin memoria, sin memoria, sin memoria de tantas cosas que he vivido. Sin memoria, sin memoria, sin memoria de cada paso que anduvimos. Sin memoria, sin memoria, sin memoria de tantas cosas que he vivido. Puedo vivir sin héroes que me salven, sin perros que me ladren, con poco más que nada que algunos litros de aire. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Igual te ha pasado que, pues alguna vez te han dañado y crees además que no puedes soportar ese dolor. Te sientes vencido, te sientes desolado. Bueno, pues es momento de levantarse con valentía y con coraje y rescatar un poquito de lo que hay en ti, aunque sea en un lugar profundo, ese poder que tienes, que es el poder volar. Y elevarte por encima del dolor, de la adversidad. Y vuela tan alto que nadie te pueda hacer daño allá donde estés. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca el que por temor a caerse renuncia a volar, permaneciendo en el nido. Y puede también que en este momento vayas de un sitio a otro, sin saber a dónde. Puede que te encuentres perdido, que tengas muchas dudas, que tengas temor. Y puede que solamente mires al suelo cuando vayas caminando. Y de pronto no sabes por qué, elevas tu vista y ves que hay un camino. Pero sigues elevando esa vista y encuentras que los límites en realidad te los pones tú porque no los hay para ti. Y a lo mejor eres capaz de mirar y encontrar un brillo de esperanza. Cuando sientas que te agobian los problemas, que no encuentres solución, levanta esa mirada. Extiende tus alas y deja tu temor en tierra porque puedes volar. Y volar alto porque no hay techo en el cielo. Si tú quieres, nadie te puede detener. Pero confía. Y confía en ti porque creas en ti. Levanta esa mirada. Extiende tus alas. Y dile adiós a ese temor. Pero no tengas miedo porque es simplemente cuestión de tiempo. Vuela y usa las alas del amor. Porque miras sin ningún miedo, miras adelante, te sientes libre, te sientes feliz, confías en tus propias alas, que son las estupendas herramientas que tienes para hacer realidad todo aquello que deseas. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Dicen que ningún mar en calma ha hecho experto a ningún marinero, y es verdad. Porque tormentas vamos a tener, y bastantes. Y de hecho las tenemos, y no solamente en el aire, también en tierra. Y a pesar de esas dificultades que nos vamos encontrando, si tenemos confianza en nosotros, es todo mucho más fácil. Mira, te voy a proponer que hagas tres cosas nada más. Una es que te vuelvas a conocer a ti mismo otra vez, que te des otra oportunidad, como si fueras nuevo, para saber sobre todo en qué terrenos te mueves. Esto es lo más difícil, porque a veces nos cuesta entender nuestros límites, y otras veces, sin embargo, nos cuesta reconocer que tenemos cualidades. Pues vuélvete a conocer otra vez, date otra oportunidad. Y una vez que conozcas lo bueno que tienes, tenlas muy presente, esas cualidades, porque si te quedas solamente en las limitaciones, no puedes avanzar. Pero si te sientes fuerte en lo positivo y puedes transformarlo en algo nuevo cada vez que lo necesites, eso es estupendo. Y en tercer lugar, busca una meta que sea posible, algo que te gustaría lograr y que crees que es posible para ti. Hazlo, pasa a la acción, porque lograr pequeñas cosas te van a ayudar a generar confianza otra vez en ti. Y ya verás que cuando confíes más en tus posibilidades, en tus alas, te verás con fuerza para salir de tu nido, de tu zona de confort. Saltarás ese trampolín y te lanzarás al mar para nadar. Vamos a ir poco a poco. ¿Te animas a conocerte otra vez de nuevo? ¿Te animas al viaje apasionante que supone caminar por la vida? ¿Te atreves a saltar al vacío y volar? Pues unos minutos finales, amigos, para devolveros los saludos que nos habéis enviado a través de Facebook y a través de la página de iVoox. Gracias, por ejemplo, al comentario de Juana Gisela Abreu, que dice: maravilloso podcast, con la suavidad y el equilibrio de siempre, para habilitarnos los tips importantes para entender el proceso de vivir. Gracias, gracias a ti. Gracias además por decir y contarnos, Juana Gisela, que estás en Venezuela viviendo una situación muy difícil. Ojalá puedan ustedes salir de ahí lo antes posible. Ojalá puedan volar con esas alas de libertad que tanto desean. Gracias a Capali, que nos manda saludos desde Nicaragua. También saludos hasta esa bella República Centroamericana. Arcoiris dice: hola, me encantan tus audios, y en especial este, el de Rompe tus límites. Gracias por estar ahí y compartir. Gracias por compartir también tus palabras. Y gracias a Venceslao, porque dice que estos mensajes impulsan a continuar desarrollando sus metas. Gracias a Aureliano Chávez, que dice: no cabe duda que cada palabra, cada frase te hace reflexionar y te hace dar cuenta de que vales mucho, que tienes capacidad de realizar todo lo que te propongas. Muchas gracias a ti por comentarnos estas palabras. Lo mismo Evolution y Social Skills, que nos dicen desde Costa Rica: muchos saludos. Dice: llevo más de 2 años escuchándote, incluso cuando te fuiste. Siempre me mantuve esperando tu regreso. Y mira, gracias que estés de nuevo. Gracias a ti también por estar ahí. Tú sí quieres fuerza para las alas que necesitamos. Gracias a Bulmita, que también dice saludo y abrazo para mi hermano Alberto. Gracias también para ti. Gracias también a Gloria Elena Ochoa, que espera con paciencia en nuestros audios. Muchísimas gracias y saludos también para Alicante. Gracias a Zapa, que dice soy los mejores. Gracias a alguien que nos manda recuerdos desde Las Palmas de Gran Canaria. Y gracias a Camilo, dice es un placer escuchar sus audios desde Caracas, Venezuela. Un abrazo muy grande también, que llegue también hasta Venezuela. Amigos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí de una manera silenciosa o de una manera participativa. Gracias porque Cita con la Noche es el encuentro con las posibilidades que todos tenemos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.